generaciones. Este es el ritmo del paso doble, al estilo del señor de los cuartetos. Cuando me miras, gitana, tus ojos quieren mi corazón mirar. Y cuando estoy a tu lado, pienso que un día te llevaré al altar. Cuando me marche del pueblo, yo te prometo nunca olvidarte jamás. Porque sin ti es mi vida la que no vale si tú no estás. Gitana, brindaremos esta noche, mañana yo muy lejos estaré. Gitana, la sonrisa de tu boca, mi vida, yo jamás olvidaré. ¡Y olé! Siga, siga bailando este paso doble, con mucho salero. La sonrisa de tu boca.